Sí, hasta que no haya un, como dije anteriormente, hasta que no haya una ley de propiedad comunitaria indígena, conforme a lo prescrito al artículo 75, inciso 17, no va a haber una garantía de seguridad seguridad jurídica para los pueblos indígenas. Hoy el horizonte de los pueblos indígenas, el horizonte legislativo de los pueblos indígenas, no es solamente la ley de propiedad comunitaria, sino la ley de consulta libre, previa e informada. Esto es lo que permite construir a través del diálogo cultural los pueblos indígenas junto de Estado, políticas públicas y medidas legislativas, como en este caso la ley 26.160.